Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Estás escuchando la mejor emisora online del momento. Ya casi llega el fin de semana. Jueves de Recuerdos. Nos escuchas a través de la web. Sigue conectado con nosotros, la mejor emisora online del momento. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Muy buenas noches, amigas y amigos de Luna 9 Radio Digital. Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Noche de Tertulia, un espacio que honra las letras, celebra la memoria y transita con elegancia por los senderos de la palabra. En producción, María Luisa Alcalá. En conducción, les saludo a su amigo y servidor Francisco Isla y estamos transmitiendo desde New Jersey, USA, para Hispanoamérica y el mundo. Esta noche subiremos a un tren especial. Uno que no tiene rieles de acero, sino recuerdos, emociones y aprendizajes. Nos acompañará una maestra de vida, una mujer cuya experiencia se ha convertido en testimonio, y ese testimonio en literatura.

Descubran más piezas de arte en la sección Galería Virtual y conozcan el trabajo de Itzel Revueltas. Aprendamos más allá de la crianza. Técnica Papá Canguro, exclusivo de la sección Salud. Continuamos viajando a más lugares paradisíacos en la sección Destinos. Deleítense con las deliciosas recetas de Denona Silvia Dulces y la torta Tres Leches. Además, celebremos el Día del Cannoli. En esta edición, disfrutemos del Inti Raymi, del Cusco a Nueva York. En la sección de Vida y Bienestar, honremos al Padre desde la mirada sistémica. Lea nuestra revista en plataformas digitales y entérese de nuestro contenido totalmente interactivo. Este fue un espacio contratado. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre. Son exactamente 8 y 13 minutos. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está y se siente en 82 grados Fahrenheit, es decir, que estamos y se siente en 28 grados Celsius. Muy buenas noches, si es que recién nos sintoniza, estamos disfrutando de Noche de Tertulia. En breves instantes disfrutaremos de un conversatorio con nuestra invitada de lujo de la noche. Me refiero a la señora Olimpia Delgado de Lazo, maestra, escritora, poeta arequipeña del Perú. Trabajó como maestra de aula por 25 años, miembro de varios colectivos culturales, madre, abuela y bisabuela. Y esta noche tenemos una agenda enriquecedora preparada para ustedes. Adelante, por favor. Acompáñanos en Creciendo Juntos con nuestros conductores María Luisa Alcalá y Francisco Isla, quienes comparten con nosotros el tema. Muy buenas noches, spoiler, a los amables. Mientras tanto, aprendamos vivir viviendo. La cita es este viernes a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Graciela Velasco Aguirre, escritora, podcaster y locutora profesional, estará con nosotros este sábado a las 12 p.m. en vivo por nuestro canal de YouTube y conozcamos más sobre su libro, Consejos para mi hermano y para ti también. Suscríbanse a nuestro canal, Femme International TV. Los esperamos. Muchísimas gracias por seguir en sintonía y les comparto la frase de la noche. La vejez es la etapa en que uno descubre que el tiempo es lo único que siempre fue suyo. Jorge Luis Borges. Vamos a empezar este conversatorio en unos minutos. Mientras les recordamos de que pueden hacer sus saludos, preguntas y o comentarios en nuestros grupos WhatsApp, Telegram, Facebook y síganos en las redes sociales como Luna 9 Radio Digital y suscríbase también a nuestro canal de YouTube. Estamos como arroba FEM International TV. FEM se escribe F-E-M International TV. Todo junto y en minúscula. Nos pueden etiquetar en sus vídeos y nosotros lo vamos a replicar también. Así que, ¿por qué estamos hablando de nuestro canal? Porque también ahora se une a los medios de transmisión de Luna 9 Radio Digital, porque estamos bajo la sombrilla de FEM International Group. Entonces, los sábados, relatos de vida se transmiten en vivo, con cámara, por nuestro canal de YouTube. Así que los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita para que reciban notificaciones cada vez que estamos en vivo o subimos contenido y también de que participen en nuestras futuras encuestas. Dicho esto, regresamos en unos minutos para empezar este extraordinario conversatorio con nuestra invitada de lujo conectada desde Arequipa, Perú. Ya volvemos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Pasar con tu prometido, el mío te estreche en sus brazos cual su majestad. Invidente y mudo te estreche en sus brazos cual su majestad. Todos los poetas en odas floridas han tejido notas para regalarte la marcha nupcial. Y tú pretenciosa guardas tus azares para regalarles a los forasteros que están por llegar. De chapince. Adiós, señor Misti, que sea feliz en su luna de miel. Adiós, ciudad blanca, no de chapince. Adiós, señor Misti, que sea feliz en su luna de miel. Gracias por seguir en sintonía aquí en Noche de Tertulia de Luna 9 Radio Digital. Estábamos disfrutando de los Dávalos, Río de Arequipa. Muchísimas gracias a nuestros DJs que nos programan los playlists en cada programa. Vamos a empezar entonces este extraordinario conversatorio. Olimpia Delgado de Lazo, maestra, escritora, poeta arequipeña, contrajo nupcias con el ingeniero Malecio Lazo Angulo, a quien perdió hace poco. Inesperadamente, tuvieron 3 hijos, 4 nietos y 1 bisnieta. Realizó sus estudios secundarios en el Colegio Particular Arequipa y los estudios profesionales en la Escuela Normal Corazón de María de la ciudad de Tacna. Trabajó como maestra de aula por 25 años y cesó en 1988. Su vocación por las letras siempre estuvo presente desde su adolescencia, pero recién, tardíamente, ya fuera de las aulas, decidió incursionar en ellas. Ha escrito 4 libros. Poemario Festivo 1 en el 2014, Poemario Festivo 2 en el 2018, El Dinámico Tren de la Vida en 2022 y Encantos de mi Tierra Arequipeña en el 2025. Así también ha participado en festivales de poesía y últimamente en la primera Feria Internacional del Libro de Arequipa, donde presentó su libro El Dinámico Tren de Vida. Es miembro de varios colectivos culturales. Así también ha donado gran parte de sus libros a diversos colegios de primaria y secundaria, también a instituciones públicas como la Biblioteca Municipal de Arequipa, en reconocimiento a la oportunidad que le dio su patria, el Perú, en formarle como maestra. Da gracias a Dios por permitirle dejar huellas en el campo literario como madre y como maestra. Muy buenas noches, señor Olimpio, un placer que nos acompañe nuevamente. Bienvenida a Noche de Tertulia. ¿Cómo se encuentra usted? Muy buenas noches a los amables radioyentes de estas noches de tertulia, que gracias al Grupo Internacional FEM, Fe Esperanza Magazine, a través de la radio amiga Luna 9 Radio Digital, que podemos hacerlo, contando como siempre con la gentileza de María Luisa Alcalá y de Francisco Isla como entrevistadores. Soy la profesora, escritora y poeta Olimpia Delgado de Lazo, de Arequipa, Perú. Y esta noche quiero compartir con ustedes las vivencias que tengo sobre mi libro, El Dinámico Tren de la Vida, para el cual quedo a disposición de nuestros siempre valiosos entrevistadores. Muchísimas gracias. Es un privilegio para nosotros que nos acompañe, compartir sus propuestas literarias, también agradecer su participación en nuestro pasado Festival Internacional del Libro 2025, y también pueden disfrutarlo de la biografía y de la sinopsis de su libro en nuestra primera revista del Festival Internacional del Libro 2025, disponibles en las redes sociales o contactándose con nosotros. Muchas gracias por su valiosa participación. Maestra, siempre le damos la más cordial bienvenida. Como dije, es un verdadero honor para nosotros que comparta su conocimiento y que enriquezca no solamente al Perú, sino también a Hispanoamérica. Cuéntenos, por favor, cómo nació la idea de comparar la vida humana con un viaje en tren. Cuéntenos. Bueno, lo que me inspiró y me llevó a escribir este libro ha sido, pues, el deseo de plasmar en lo posible algunas vivencias en que el trajinar continuo que tenemos en la vida, pensar lo hermoso que es este regalo y dar a cada recuerdo con colorido especial en cada espacio de este viaje intenso, desde que nacemos hasta que nos vayamos de este mundo. Ya sabemos que somos aves viajeras en pos de nuevos nidos, en mejores paisajes. Y es así como viaja el ser humano durante su vida, y por ello emprende instintivamente el viaje y sube en el móvil más seguro que lo lleve a su destino. Es el tren más antiguo de la vida, que con su especial rechinar va anunciando su parada en cada estación anunciada que le señale el camino. Así pues, Ajá. Adelante, perdón. Sí, siga usted, señor. No, al contrario, perdón, siga usted. Ya, quería decirles que este inicio de viaje se inicia con la primera etapa de nuestra vida, que es la infancia, la primera estación maravillosa, donde no hay olvidos, no hay pisas, no hay pausas, y se lo hacemos con la brillantez de un sol que no daña la mirada y nos muestra la claridad del camino a seguir en un mundo tan extraño, pero maravilloso al fin, que tenemos a emprender, que tenemos a aprender a compartir con inusitadas vivencias que han de formar parte de nuestra existencia. No sé si pueda proseguir hablándoles de la infancia, que es el primer capítulo con que presento a mi libro. Claro que sí, adelante, por favor. La infancia. Ya. Lo quiero hacer primero, como lo hago a través del libro, en cada etapa de nuestra vida presento con un verso introductorio. En este caso, un verso introductorio sobre la infancia. Días felices aquellos al despertar a la vida. Preciosa infancia lejana de inusitadas historias, con sin igual colorido que ya nunca volverán. Salpicados sentimientos de ser y no ser queridos, con historias trasnochadas de muñecas rotas y pelotas desinfladas, de caballitos de palo y soldaditos de plomo, anidan el alma joven de quien dejó de ser niño, pero que añora su infancia, con aquel perfume incierto que huele a melancolía y rebosante alegría. Con caricias siempre tiernas, iluminando el sendero de nuestra infancia dorada, tuvimos por compañía un ángel al despertar que nos enseñó a caminar con ternura en plenitud. ¿Quién no quisiera volver a elaborar esos sueños de nuestra infancia feliz? Así es como inicio esta primera etapa del libro, que es nuestra infancia. Wow. La infancia es la primera estación maravillosa, sin olvidos, como les decía, sin prisas ni pausas. Esta infancia poco a poco se va haciendo lejana y con mucho de nostalgia recordamos el pasado. Nos ubicamos en el tiempo y una extraña e inmensa sensación de paz y alegría nos invade. Pues en nuestros recuerdos yacen aquellas caricias maternales que estremecen el alma. Sentirse amado y querido cuando llegamos al mundo y se es indefenso. Cubre todo nuestro ser, pues ese ángel que nos guía nos llena de una fuerza interior que nos hace crecer cada día. Esta etapa de nuestra infancia, vengámosla siempre presente, y es de suma importancia, sobre todo en los primeros 5 años de vida, en donde se cimienta la formación del futuro hombre. Aún recuerdo la ternura de mi madre cuando acuciosa tocaba con sus manos la frente calurienta y con sus labios bebía el calor febril de mi cuerpo o cuando alguna caída provocaba alguna herida de la cual vertía sangre. Sus manos hacían magia, pues al instante, tan solo al tocarla, sentía un gran alivio. Ni qué decir cuando algo nos entristecía. Su abrazo tierno y profundo nos protegía cual escudo formidable de toda pena existente. Cuando todos dormían y descansaban del atareado día, mi madre solo tenía por compañía la luz de la luna. Ella velaba nuestro sueño como vigía constante, sin importarle menoscabar su descanso. Noches interminables de mirar por la ventana eran aquellas en que esperaba ansiosa la llegada de aquel padre que casi nunca estaba por las obligaciones que él mismo se presentaba como ser jefe del hogar y él mismo se las imponía al ausentarse. Entonces ella era padre y madre en los momentos más duros que la vida le planteaba, teniendo en cambio la dicha de gozar con nuestras travesuras al dar los primeros pasos o cuando aprendimos a balbucear el dulce nombre de mamá. Sin lugar a dudas, podemos afirmar que la acción socializadora de ambos padres es fundamental en el desarrollo del niño, pues no solo el amor maternal lo hará pleno, sino también la acción ejemplificadora del padre. De ello podemos deducir que es importantísimo el rol protagónico de ambos padres en la formación de los hijos. En este punto, creo es necesario afianzar la idea sobre el rol del padre en el hogar. Debe desecharse la idea de que solo sea él aporte económico lo que debe proporcionar y así deslindar sus responsabilidades. Y eso no es así, pues el rol compartido es fundamental. Sabemos que en la familia el padre es el jefe, pero la madre comparte esa autoridad dando ternura y su abnegación inacabable en cuidar y alimentar adecuadamente a cada uno de sus hijos. Además, si desde pequeños los hijos perciben la colaboración en las labores hogareñas, crecerán viendo normal esta actuación del padre y no habrá cabida para conductas machistas tan frecuentes en nuestra sociedad. Sabemos que la sociedad en que vivimos atraviesa por una aguda crisis de valores. Por ello es que en el hogar, especialmente los padres, son quienes deben asumir esta enorme responsabilidad, especialmente la madre, quien tiene la mayor parte del tiempo al lado de su hijo o hijos. De aquí surge la importancia de la formación de la mujer para su misión especial como madre. Desgraciadamente, no hay ninguna institución que brinde esta delicada profesión de madre. Solo la generosidad, la constancia, el espíritu de sacrificio y sobre todo el amor maternal la capacitarán para este delicado e importantísimo rol. Con el correr de los niños, de los días, el niño va madurando y dejando atrás las primeras vivencias. Se va fortaleciendo, pero aún continúa abriendo sus ojos a lo desconocido, que sigue siendo el mundo que lo rodea. De pronto sus pasos se encaminan fuera del hogar, Su estrecha independencia lo hace sentirse temeroso, y es por ello que cuando asume la pequeña responsabilidad de salir fuera del hogar y llegar al que pronto será su segundo hogar, siente cierta resistencia a hacerlo, siendo en estos momentos fundamental el apoyo, cariño y confianza de los padres o cuidadores. Esta situación generalmente, pues, es pasajera, y en pocos días el niño se sentirá más seguro e independiente. Y es la hora, el momento, el tiempo feliz de compartir con otros niños que no son de su familia, y sobre todo empieza a descubrir nuevos horizontes con el ABC del habla y los rasgos místicos de la primera escritura. Aquí el niño empieza una nueva vida, y es la escuela y los maestros quienes van a crear una atmósfera agradable en lo posible. Acá se inicia una especial relación entre padres y maestros, lo cual es fundamental para lograr el objetivo común deseado, que es el bienestar del infante. En este punto, el trabajo que realizan el binomio padre y maestro es de suma importancia, ya que el padre necesita del maestro porque en sus manos está confiando lo que más quiere en la vida, su hijo, ya que depende en gran parte de su capacidad para guiarlo acertadamente. El maestro, a su vez, necesita del padre para que colabore en la obra que con amor y tino va realizando en el corazón y mente del niño, lo que considera para el futuro su mayor obra de arte. Este vínculo, pues, es sumamente necesario desde los primeros días de clase, para que esa semilla germine y luego se convierta en una planta generosa para más tarde dar frutos abundantes. A través de mis experiencias que quiero compartir con ustedes, debo decirles que, además de mis maestros de mi escuelita primaria, de mi padre aprendí a sumar alegrías, a multiplicar bondades y a dividir obligaciones. Y a pesar de sus limitados conocimientos, me enseñó la raíz cuadrada de la numeración infinita. Me siento tan afortunada por haber tenido tal calidad de padres, al igual que mis hermanos, ya que en un momento nos brindamos los elementos necesarios para gozar de una infancia feliz. Y así, quisiera seguirles narrando una serie de experiencias de la infancia. Pero también debo acercarme a aquellos niños abandonados por diferentes motivos, ya sea por no tener un hogar estable, por haber sufrido la falta temprana de sus progenitores, por lo difícil que es la vida misma, lo cual tiene como consecuencias funestas que los niños estén en abandono moral y material, por lo que el Estado, menos mal, interviene a través del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que ahí se llama INABIF, que es el Instituto Nacional de Bienestar Infantil, planificando acciones como el diagnóstico situacional de la población vulnerable, para luego crear centros especializados con personal altamente capacitado y con vigilancia constante de los resultados, ya que el niño de hoy depende ser el hombre del mañana. Tengamos presente que la pandemia del COVID-19 que hemos enfrentado y que lo seguimos haciendo ha dejado en orfandad alrededor de 80.000 niños que requieren atención inmediata aquí en nuestro país. También debemos observar cuidadosamente que cuando los niños son muy pequeños, son criados en albergues infantiles, en donde muchas veces no reciben una atención adecuada por diferentes motivos, y esto agudiza, pues, el problema, ya sean niños o niñas, se encuentran privados de amor maternal y muchas veces se vuelven resentidos sociales, lo cual afectará indefectiblemente su vida futura. Eh, También en esta etapa de la infancia, el esparcimiento como la diversión son imprescindibles para una convivencia sana en una familia normal. Es por ello que las fiestas principales como la Navidad, los cumpleaños, ansiosamente esperados, son momentos pues inolvidables para compartir entre todos. Ya sabemos que la Navidad es una fiesta tan grande y es la que más emoción trae con la llegada de aquel Papá Noel para todos los niños, un Papá Noel inventado, pero que simboliza alegría y felicidad. Y estos sentimientos son contagiantes para todos, especialmente para los padres, pues son ellos quienes más lo disfrutan y hacen cualquier sacrificio, hasta lo imposible, para ver en esa noche buena las caritas alegres e ilusionadas de sus engreídos. Y aunque en esa noche mágica se quedaran dormidas por el cansancio de esperar la medianoche, al día siguiente, aún somnolientos, si tenían suerte, podían abrir los regalos y ver los juguetes que Papá Noel les había dejado. Y su alegría es mayor, pues constataban que ese personaje de barbas blancas, vestido de rojo y regordete, no los había olvidado. En este punto, es muy necesario señalar que los niños necesitan creer, más aún cuando se tiene 4 o 5 años, pues es en esta edad en que se mezclan la fantasía y la realidad. Está de más decir cómo disfrutan todos los niños, cómo hemos disfrutado en estas Navidades. Y nos contentamos a veces con juguetes tan simples, ¿no? Y para nosotros lo importante no era el valor, sino tener el regalo sencillo o costoso, aunque muchas veces los preferíamos aquellos juguetes, los más simples, pero que llenaban de felicidad su corazón. También podemos decir que jugar con los carritos de madera o los soldaditos de plomo, haciéndolos marchar al son de infaltable tambor, allí también buscando la pelota de trapo o cualquier otra que los diera la emoción de jugar, era pues un momento inolvidable en esas Navidades. Todo esto va a colmar los sueños de los pequeños y esos momentos son tiempos de felicidad. Aquí también el rol de los padres es alimentar ese mundo lleno de ilusiones, que son de poca duración, pero dejan huellas profundas en el alma de los niños. Asimismo, son parte importante de su vida y van de acuerdo con este pensamiento mágico que caracteriza a la niñez. En esta ocasión, de esta pequeña este pequeño tiempo que es la niñez, es muy apropiado para enseñar a los niños a agradecer a Dios por los regalos recibidos y decirles, gracias a Él pudieron recibir estos obsequios, que la Navidad es la fecha en que nació el niño Jesús, nuestro Dios, y que en lugar de nosotros hacerle un regalo por haber venido al mundo a salvarnos y darnos y regalarnos la vida, Él nos envía a través de ese Papá Noel o de Santa Claus, tantas veces inventado, nos manda los más preciosos regalos que podemos considerar. El mejor regalo es nuestra alegría. Y así también hay muchas otras celebraciones donde es necesario compartir para que los niños participen de estas relaciones. Bien, no sé si no los he cansado con esta. No, al contrario, de verdad que toca temas, toca fibras muy profundas, nos remonta a nuestra propia historia familiar y me ha hecho recordar incluso cuando debajo del árbol y después cantábamos los villancicos de Arequipa, que todavía recuerdo hasta el día de hoy. Así es. Y esperábamos siempre hasta el 24, ¿no? Y el día siguiente teníamos que ir a misa también. Entonces, tradiciones que quedan, historias que compartir con las futuras generaciones. Y qué bueno que toca estos temas. De verdad que nos ha conmovido, nos ha traído muchos recuerdos para entender un poquito mejor y cómo cambian los tiempos. De verdad que sí, cuando era, como bien dice usted, no era tanto que sea costoso el regalo, era el hecho de recibirlo. Me ha hecho recordar esos carritos de madera, los soldados de plomo, todavía los tengo allá en Lima, en el closet guardado, pero los tengo, que los recibí de herencia de mi mamita y jugábamos, y era pero increíble jugar con eso, horas y horas, las historias, como bien dice usted, y esa etapa que transforma en quien uno se convierte en adulto. El amor que recibe uno de niño, las enseñanzas que recibe, y como decían, el hogar es la primera escuela. Y luego empezábamos la escuela formal. Y es de verdad que es impresionante cómo lo va usted mostrando en su obra. Y es de verdad que la manera, una vez más, la manera en que usted lo narra, de, ya hubiese querido yo tener una maestra así en la escuela. Tengo muy buenos maestros. Desde acá les mando un fuerte abrazo al Colegio Jorge Polar, desde mi Miss Carmela, la directora, a todos los mis maestros. Gracias quienes ya están, quienes ya no. Gracias por su misión, por ese cariño, por su tiempo, por esa manera de darnos enseñanza, cariño, tiempo. Eso, ¿cómo es la palabra? No hay nada que uno pueda devolver eso. Ese tiempo que invirtieron en uno y ese cariño. Gracias, maestros. En su libro también describe usted la adolescencia como la etapa más linda del ser humano. ¿Qué recuerdos suyos se filtraron en esa parte del relato, maestra Olimpia? De la adolescencia. Correcto. Bien. Durante mi adolescencia, como les decía, la adolescencia es pues el periodo más lindo, el más hermoso del todo ser humano, porque es la etapa en que el ser humano, el joven se siente tan fuerte, tan poderoso, ¿no? Por la misma juventud, por el mismo afán de hacer las cosas, de ganar el mundo, ¿no? Se siente tan fuerte que cree capaz de construir cualquier cosa, de lograr lo que sea, pero para esto sabemos que es necesario prepararse, ¿no? Al respecto, yo debo decirles que mi juventud la pasé estudiando en mi escuela normal, donde me formé como maestra. Ahí tuve los mejores maestros, quienes volcaron todas sus enseñanzas, y es donde aprendí a amar las letras, y fue donde me solté un poquito, por decirles, y hice que mi ser interior se abriera y compartiera con todas aquellas compañeras que tuve en mi escuela normal los momentos más lindos, a pesar de que los estudios nos ajustaban demasiado, ¿no? Como siempre, pero gozábamos de esa etapa tan hermosa. También dicen que hay una frase muy conocida que dice el tiempo de la adolescencia es juventud divino tesoro, ¿no? Una frase muy linda, ya que es la etapa más bella del ser humano, como les repito. Es el tiempo de las ilusiones, de los hermosos. Es el momento en que uno se siente tan fuerte y dinámico que se cree capaz de conquistar el mundo. Este espacio, pues, se genera esta etapa y no hay lugar para el egoísmo. Cuando uno es joven, no hay lugar para el egoísmo, ni la indiferencia o el malsano interés. Solo hay espacio para actuar con sinceridad y optimismo y para lanzarse a la conquista de sus sueños. Sin duda alguna que nos ponemos a pensar y a mirar retrospectivamente, esta estación de la adolescencia pues es la más feliz y añorada por todas. Llegar a esta etapa pues generalmente empieza a partir de los 12 y continúa hasta los 18 años generalmente. Esta etapa, este tiempo es inundado de la curiosidad permanente, pues se abre ante nosotros un mundo nuevo, lleno de sensaciones extrañas que hacen palpitar nuestro corazón aceleradamente. Y ya esa inocencia de la infancia que por años nos acompañó se va dejando de lado para ir dando paso a espacios desconocidos propios de la adolescencia, donde en la adolescencia no solo empezamos a experimentar cambios físicos, sino también sentimientos, a veces incontrolables, que nos impulsan a mirar más dentro de nuestro ser, cambios que poco a poco se dan y que aceptamos sin objeción, pues nos sentimos embriagados a la vez que desconcertados de este mundo que vislumbramos, que sin saberlo lo aceptamos con agrado. Es también aquí en esta etapa de la juventud donde el amor de nuestros padres es muy necesario, juegan un papel muy importante en el futuro destino de cada joven. Y es necesario hablarles de los peligros que acechan, de explicarles las inconductas de algunas personas que ocasionan los problemas, inclusive en el colegio de bullying, ¿no? O acoso escolar frecuentes en nuestra realidad. Y aquí pues todo lo asimilado en la infancia positivamente van a ser un fuerte soporte para enfrentar el mundo tan complejo que se nos presenta. ¿Algo más quisiera usted que siga comentando? De verdad, muchísimas gracias. Me atrevería a decir de que hay mucho de Olimpia adolescente en estas páginas. Muchas gracias, maestra, de verdad. Quisiera preguntarle, ¿cómo ve usted la transformación del amor en las distintas etapas del amor de madre, de pareja, el amor de los hijos? Bueno, es diferente, como usted lo dice, ¿no? El amor de madre, como ya lo he dicho y también lo he experimentado, ¿no? Es único, ¿no? Es irreemplazable el amor de madre. Es el amor que nos llena tanto en la vida que somos capaces de dar lo que sea, que a nuestro alcance, con nuestro ser, se vean realizados. Ese amor de madre, y que yo también lo tuve de mi madre, ¿no? Es, como les vuelvo a repetir, irreemplazable. El amor por los hijos, el amor por los hermanos, el amor por los padres. Como ya les he dicho, cómo me siento como madre, ¿no? Ahora, el amor que debemos sentir como hijos es también algo que más adelante nos va a acompañar para poder asistirlos cuando ellos lo necesiten. Ese amor va a quedar prendado en nuestro corazón para poder volcarlo luego a nuestros hijos. ¿Qué más podría decirle? Eso podría decirle. Yo diría, el amor también se sube a este tren y a veces pues cambia de vagón. De verdad. Muchas gracias, maestra. Vámonos a una brevísima pausa comercial, pero no se bajen del tren, porque al volver descubriremos cómo enfrentamos la adultez y cómo la vejez también puede convertirse en un legado de sabiduría. Ya regresamos a Noche de Tertulia aquí en Luna 9 Radio Digital. No se olviden que tenemos la encuesta de la noche. Les preguntamos, ¿qué etapa recuerda con más cariño? La opción A, con niñez con mamá. Opción B, adolescencia y amigos. Opción C, tiempo con mis hijos, o con sus hijos en este caso. Así que déjenos saber porque su opinión cuenta, que al final de este conversatorio tan extraordinario vamos a pedirle a Maestra Olimpia que nos dé el feedback acerca de la respuesta que ustedes hayan elegido a través de sus votaciones. Así que no se muevan, que ya regresamos.

estará con nosotros este sábado a las 12 p.m. en vivo por nuestro canal de YouTube y conozcamos más sobre su libro. Consejos para mi hermano y para ti también. Suscríbanse a nuestro canal, FEM International TV. Los esperamos. Este fue un espacio contratado. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Tiempo y la temperatura son auspiciados por el ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 9 de la noche. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está y se siente en 80 grados Fahrenheit, es decir que estamos y se siente en 27 grados Celsius. Muy buenas noches. Si es que recién nos sintoniza, estamos disfrutando de Noche de Tertulia. Estamos en un enriquecedor conversatorio con nuestra invitada de lujo de la noche, señora Olimpia Delgado de Lazo, maestra, escritora, poeta arequipeña, que comparte con nosotros su libro El Dinámico Tren de la Vida. Antes estábamos disfrutando del Carnaval Arequipeño, típico de cada 15 de agosto, el día de Arequipa. Para nuestra audiencia internacional que no conocen, pues de... les compartimos un poquito de la cultura de Arequipa, al sur del Perú. Así que, si tienen chance de visitar, así como otros bellos países, pasen por el Perú y la parte sur los espera. Vamos a continuar con nuestro programa. Maestra, ¿qué reflexiones nacieron en usted al escribir sobre la adultez y sus desafíos emocionales? Cuénteme. Bueno, como les decía, el desafío mayor ha sido hacer meditar en el camino que tenemos desde que llegamos a este mundo hasta cuando termine nuestra vida. Entonces, meditar en todo lo positivo, en todo lo que pueda aportar para el ser humano, ¿no? Y en las diferentes etapas de la vida. Es lo que le podría decir. Eso ha influido bastante en la elaboración del tema que elegí, el dinámico tren de la vida, viendo las etapas de cada ser humano, ver cómo es el desarrollo durante la infancia, donde el calor, y hemos visto, es el principal soporte para llevarlo adelante. Lo mismo en la adolescencia. Ese calor, ese amor que se le da al niño, va a ser también otro soporte fundamental para que se desarrolle en la adolescencia, gracias al esfuerzo, a la tenacidad, al estudio del joven. Y luego la última etapa, que es la etapa de la madurez, de la vejez, que no es muy agradable para el ser humano, ¿no? ¿Por qué? Porque está pues prevista de, especialmente de muchas cuestiones físicas van a afectarnos, las enfermedades. Entonces, eso no es muy agradable para la vejez. Cuando uno llega a mayor, va a tener problemas de salud. Pero, por otro lado, va a gozar en esta etapa del cariño, va a ser una recompensa al esfuerzo de ver a sus hijos logrados y a una familia encaminada para poder, y que nos vamos a recrear en que van a ser seres dignos para el progreso de la patria y buenos cristianos. Muchas gracias, maestra. La adultez, pues, es una etapa en que nos exige respuestas, también resiliencia. Usted menciona también los años después, la vejez. ¿Cómo describiría el papel de la familia en los años finales del viaje? ¿Es el vagón más silencioso o diría que es el más rico en recuerdos? Yo le diría que es el más rico en recuerdos, porque uno llega a esta etapa de la vejez con tantas experiencias que se va a ir acumulando a través del tiempo, que va a enriquecer esos momentos. Entonces, nosotros nos vamos a ver recompensados con el esfuerzo que se ha dado, con el cariño y con ver el logro de los seres que uno quiere y que tiene a su lado. La familia puede ser este equipaje que nos aligera o que nos pesa, pero siempre está, como dirían antiguamente. Gracias, maestra. Así es. No, sí. Dígame. Y después, como le decía, después de este COVID-19 que hemos tenido, hemos aprendido a valorar a la familia. Y es así, pues, es que yo en mi introducción, ¿no?, he dedicado este libro. Y digo, con inmenso amor de madre, esposa e hija, dedico esta obra a mi familia, a la cual he aprendido a dimensionar en estos difíciles momentos de pandemia, ¿no? Esos momentos han sido muy difíciles, pero nos han servido para valorar a la familia, valorar lo que significa tener el calor, el amor de una familia, ¿no? Qué triste es ver a tanta gente que no la tiene o no la ha tenido y que no ha gozado del calor de ella en estos momentos tan difíciles. Muy cierto. Se valora la vida, uno valora la familia, valora todo. Esta pandemia ha venido a maquiarnos de una u otra manera y poder apreciar lo que de verdad vale la pena. La familia, la salud, la vida. ¿Qué hacer con nuestra vida? Así es. Así es. Y este programa nació en pandemia, Noche de Tertulia. en otras plataformas y luego se ha venido transformando y ahora hace parte de Luna 9 Radio Digital y estamos felices y contentos, orgullosos de poder servir, de poder conocer a tantos seres humanos, conocer el rostro detrás de cada escritor, conocer sus propuestas literarias, pero sobre todo a la persona. Porque mucha gente cuando ve libros lo único que es, ok, compro el libro, pero no conoce a la persona, no puede interactuar con el escritor, con la escritora, poeta, poetisa, no puede hacerle preguntas. Aquí tenemos todas las plataformas abiertas para que los conozcan a ustedes, para que interactúen con ustedes, que ustedes puedan responderles en tiempo real. Lo único bueno de la pandemia es que ha abierto fronteras. En un clic estamos ahorita conectados con Estados Unidos, con México, con Perú. Ahí lo estamos viendo conectado. En la mañana estábamos conectados con Francia, desde Estados Unidos, también en Perú. Panamá estuvo presente. O sea, es increíble. De una u otra manera, cómo ha venido a transformarnos. No lo hubiera podido conocer a usted. No hubiésemos podido tener el Festival Internacional del Libro, conocer tantas personas, disfrutar de tantas historias motivacionales, de tanta experiencia de nuestros invitados panelistas y tantas personas que hemos conocido a través de este programa y que siempre nos levantan el espíritu, difunden la cultura, promocionan el arte de la cultura, el hábito de la lectura que hace tanta falta en un mundo donde todo es tecnología, donde la gente camina como, no sé cómo es la palabra adecuada, solo miran la pantalla, a veces ni siquiera miran por dónde caminan, se pueden tropezar, hasta se chocan con un poste, con un árbol, porque están perenne en una pantalla. Es increíble. Necesitamos justamente estos espacios para conocer más al ser humano, para conocer qué lo motivó a escribir un libro, qué mensaje desean transmitir. Y ese es un privilegio que nos brindan ustedes aquí en Luna 9 Radio Digital. Gracias de nuevo por ello, maestra. Gracias por tanto, por todo, como nos dice Maestra Librada, y gracias por su sabiduría y su tiempo. Porque ¿cómo es la palabra? Lo más maravilloso que le puede regalar una persona es su tiempo. Gracias, maestra, por este tiempo. Quisiera preguntarle, hay un claro respeto por la vejez en su obra, casi una celebración. ¿Qué valores le ha legado esta etapa a usted personalmente? ¿Qué valores? El primer valor es el de la responsabilidad. Me considero que he sido una madre responsable porque desde el momento que asumí el rol como tal, lo asumí completamente, como también asumí el rol de maestra en su oportunidad. ¿Qué otro valor me ha dado llegar a esta etapa de la vida? El amor a la familia, que es algo que nadie puede desconocer en estos momentos. Es el baluarte más grande que el ser humano puede brindar a otro, su amor, en los diferentes concepciones que diga la palabra amor. ¿Y qué otro valor? La alegría de compartir en la familia, de hacerlos ver que todos somos iguales, que todos podemos lograr alcanzar nuestros ideales con el esfuerzo, con dedicación, sobre todo con el estudio, porque si nosotros no nos preparamos para la vida, no podemos lograr nuestros ideales. Eso. Otro valor que podría resaltar yo en esta etapa de mi vida es la unión familiar. Tan deteriorada en estos momentos por las diferentes influencias que hay desde el exterior de nuestras vidas. Entonces, mantener esa unidad no es fácil. Entonces, eso es uno de los valores que considero fundamental, mantener la unión en la familia. Y a través de esta unión, También podemos decir que de ahí se van a lograr la alegría, la comunicación, el afecto, el cariño, tan importantes en la vida. Yo les diría que el atardecer de nuestras vidas en esta edad nos hace pensar, pues, en el final todo se ha de tener, aunque nos cueste aceptarlo, pero es una realidad que hay que asumirla. Y el tren de la vida, pues, que ya está a punto de detenerse en la parada final, nos anuncia que es el final y solamente nos queda el premio de haber compartido con amor en cada estación de la vida y siempre nuestro corazón tendrá como último mandamiento, como por las palabras dichas por San Juan de la Cruz, que nos dice, en el atardecer de nuestras vidas, solo seremos juzgados en el amor. Para mí, ese es el valor más importante que puedo considerar en la vida. Y este viaje, este viaje de que hemos emprendido en este tren de la vida, va llegando pues a su final. Y el rechinar pues cansado de la máquina del tiempo anuncia inevitablemente pues la parada final y con ello el fin de la jornada. Pero mientras tengamos un hálito de vida, mientras tengamos las esperanzas, mientras mantengamos la juventud en nuestros corazones, pienso que aún no ha llegado el momento de partir. Podemos seguir cultivando en el corazón de quienes tenemos a nuestro lado los mismos sentimientos que nos han llevado a cultivar en nuestra vida. Y así creo que nos podríamos sentir muy reconfortados y podríamos marcharnos tranquilos, sabiendo que dimos todo por ellos y que al verlos realizados, ese será nuestra mayor recompensa. Qué palabras, Hay, gracias. como les decía, no sé si hay un versito que yo hago en cada antes de cada etapa, ya les mencioné el versito de la infancia. Me gustaría Por leerles favor, sería un bueno, el de la. privilegio. Adelante, por favor. Los micrófonos son todos suyos, maestra. El verso que va a dibujar va a hacer un resumen de lo que fue la adolescencia, me gustaría decírselos. Dice, deseada adolescencia, si el milagro de la vida es ver a un niño nacer, doblemente milagroso es el palpitar jubiloso de la sin par adolescencia. El despertar luminoso de la juventud ansiosa descubre cada momento encendido de sentimientos diversos. El dulce despertar a sueños inesperados, llenos de dulzura, fuerza y empuje, y sobre todo amor del nuevo ser que se hace al dejar la inocente niñez. Quisiéramos que jamás la juventud se fuera, pero el tic-tac del reloj suena la alarma implacable. Y cuando menos pensamos, llega la madurez, que es otra etapa a vivir. Pero mientras se es joven y adolescente mejor, hay que mirar hacia el frente, con actitud positiva, dejando lo negativo que a veces nuble el camino para dar paso a la luz que alumbra nuestro destino, como luciérnagas tibias que dan calor y alegría, y aceptar el desafío que la vida como reto nos pone delante un día. Y luego de ahí hemos hablado, bueno, hemos comentado respecto a la edad mayor, que es la edad adulta, la tercera estación de la vida y el final del viaje. Y el verso dice: el atardecer de la vida. Con pasos agigantados dimos un enorme salto. Ayer niño, hoy adulto. Vivencias y emociones envuelven aquel momento que fue nuestra juventud. Con madurez siempre proba, asumimos la victoria de haber formado en la vida semilleros de verdad, haciendo que las espigas fueran un fruto dorado, que se expandieran gozosas por toda la humanidad. El sol sale para todos, aunque no todos lo sientan. Hace falta que caliente para sentir que sus rayos son un mensaje de amor. Caminamos con nostalgia al final de la jornada. Llevamos por compañía bellos momentos vividos que adornarán el camino del inevitable atardecer, con coronas de esperanza de una vida en plenitud. Con este poema creo que resumo el capítulo de la edad mayor, la edad de la madurez y de la experiencia. Muchísimas gracias, maestra, por deleitarnos con su voz, con esas palabras que nos han emocionado muchísimo. Gracias por ese privilegio, maestra, de verdad. Es impresionante la manera en que usted lo narra y de verdad urge tener ya ese libro con nosotros, poder leerlo, disfrutarlo, aprender, de llenarnos de esas experiencias, de esa energía que tiene. Muchísimas gracias, maestra, de verdad. Ah, perdón, me emociono un poco. El libro está impregnado de valores como respeto, la humildad, la gratitud. ¿Cree que la literatura aún puede enseñar estos principios? Por supuesto, yo creo que sí. La literatura, a través de los libros, a través de las mismas experiencias del escritor, ¿no? Claro que pueden mantener y elevar y mejorar cada vez los valores. Por supuesto que sí. Estoy plenamente convencida que la literatura va a enriquecer no solo la vida del estudiante, no solo la vida de los niños, sino la vida del ser humano. La literatura es algo muy importante, muy valioso, que nosotros tenemos que seguir manteniendo mientras tengamos ánimo, mientras tengamos un poquito de fuerza, lo seguiremos difundiendo a través, si no es por nuestros libros, a través de los consejos, a través de nuestras vivencias, a través de nuestro ejemplo. Creo que sí, la literatura podría mejorar y, ¿por qué no?, enaltecer estos valores. Muchas gracias, maestra. Una pregunta esencial en tiempos donde la palabra a veces se desgasta, la verdad que sí. Y antiguamente pasaban ese conocimiento de generación en generación, a través de los dichos también, uno aprendía mucho. Ya creo que esto ya no existe hoy en día, no sé, peco de no conocer tantos años fuera en el extranjero, ya no sé, pero antiguamente se pasaba eso, de la abuela a la madre al hijo, así sucesivamente seguía los famosos dichos. Así eran, es, a través de las tradiciones. Exacto, era como, en ningún libro lo encontraba, pero tenía tanta verdad, tanta realidad, tanta fuerza, que de verdad, Tal cual, es la realidad. Me acuerdo, por ejemplo, uno que decía, échate a la cama y verás quién Así te es. ama, ¿no? Uno de tantos que aprendí en esa época. Sí. Y todavía uno se acuerda. Sí, Entonces, adiós. Sí, adiós ahí está, rogando y con el mazo dando, ¿no? ¿no? Esa era Sí. otra. Y hay tantos dichos que perduran todavía y que se mantienen vigentes, ¿no? Porque esas cositas no se pierden. No debería nunca, debería preservarse siempre. Como, así como antiguamente nos Así enseñaban el es. manual del Carreño antes de empezar el colegio, bueno, en mi época era así, ahora ya no sé, pero antiguamente nos enseñaban el manual del Carreño desde que uno era antes de ir al colegio, y en el colegio ya después era otro tipo de educación formal, pero eso igual era, ¿no? Es como tradición que Sí, ya no seguía, hay por eso. así. Ahora hay, ahora hay diferentes opciones. No serán ya los dichos, ¿no? Pero también va cambiando la humanidad, va cambiando, la tecnología va avanzando, entonces todo va a un ritmo tan acelerado, pero que en el fondo. Esos principios de valor, de verdad, esos siempre van a permanecer, nunca van a desaparecer. Totalmente de acuerdo, maestra. Muchísimas gracias. Nos vamos a una brevísima pausa, pero recuerden que estamos conversando con maestra Olimpia Delgado de Lasso, autora del dinámico Tren de la Vida, una obra que nos conecta con lo más humano. No se muevan de sus asientos porque Tertulia continúa después del corte. No se olviden que tenemos la encuesta fijada en nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram y de Facebook. Esta noche les estamos preguntando qué. Nuevamente, las preguntas siempre están en los grupos WhatsApp, Telegram. Gracias a quienes, perdón, se me estaba olvidando, gracias a quienes están activamente participando. Y ahí estamos viendo la interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Y también están en sintonía en Estados Unidos, en Perú, México, que dice presente. Muchísimas gracias. La pregunta de esta noche es: ¿qué etapa recuerda con más cariño? La opción A, niñez con mamá. La opción B, la adolescencia y amigos. O la opción C, tiempo con mis hijos. Déjenos saber, porque su opinión cuenta que al final de este extraordinario, enriquecedor conversatorio, la maestra Olimpia nos va a dar su feedback con la respuesta que ustedes hayan elegido a través de sus votaciones. Por eso su opinión es muy importante para nosotros. Y síganos en las redes sociales. Estamos como Luna 9 Radio Digital y ahora también. Les pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube, activen la campanita para que reciban notificaciones cada vez que estamos en vivo o estamos subiendo contenido, porque este sábado regresa Relatos de Vida. No se lo pueden perder. Más adelante, en unos minutos, estaremos compartiendo quién nos acompaña este sábado junto con la conducción de María Luisa Alcalá. No se muevan, que ya volvemos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años de experiencia, te ayudamos en temas de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más. Ingrid Echeverría está aquí para ayudarte brindando atención personalizada y la representación legal que te mereces. Contáctenos ya. Selecto Supermarket. Un pedacito de nuestros países en un solo lugar. Productos frescos y de gran calidad con un servicio amable y profesional los espera para atenderlos como usted se merece. Visítenlo en el 6508 de la Bergen Line Avenue, West New York, New Jersey. O búsquelos en las redes sociales como Selecto Supermarket. ¿Estás bloqueado o bloqueada de vivir en plenitud? ¿Experimentas miedo, dolor, depresión o angustia? ¿Tienes conflictos en tus relaciones? ¿Tienes dificultad para hacerte responsable de tu propio bienestar? Soy María Luisa Alcalá.

La poesía juega un rol importantísimo en mi vida. Y especialmente en esta narrativa que hago, a pesar de que no hago uso de la poesía en sí, porque la mayor parte es narrativa nada más, ¿no? Pero definitivamente la poesía juega un rol muy importante en esta obra que estamos presentando, porque cada día, cada momento que pasa, la poesía aflora en mí como algo que me da la vida, algo que en estos momentos llena mi existir, a pesar que tengo mi familia al lado, pero eso es para mí algo muy importante y considero que la poesía, además de enriquecer el espíritu, para mí ha sido el camino a seguir en esta etapa tan solitaria respecto a la pérdida de mi esposo, que me he refugiado en las letras y ello me ha permitido seguir adelante y con mucha alegría, porque la poesía es eso, la poesía es arte, la poesía es alegría y cada día que pasa, no puedo estar sin crear algo, algo de poesía. Y eso es, como les repito, que llena mi vida. Muchas gracias. Ahí, en sus palabras hay lirismo, incluso cuando narra lo cotidiano, maestra, es un don que usted tiene, Dios lo bendiga, y abrazo hasta el cielo a su querido esposo, y la verdad, gracias por regalarnos sus palabras, por regalarnos sus obras literarias, por regalarnos su tiempo, sus experiencias, y esa manera y ese amor que tiene por la enseñanza. Gracias, de verdad, ese es un don que usted tiene y que no sé si está consciente de ello. Pero nosotros que lo escuchamos del otro lado, nos hace viajar, nos hace imaginar a través de sus palabras, como una recreación. Yo creo que ni la IA lo puede lograr tan rápido como lo logra usted cada vez que nos comparte un poema o nos comparte una narrativa de la ciudad, de Arequipa o de la gastronomía o de cualquier otro tema que usted habla, lo hace con esa pasión y con esa manera única que la caracteriza a usted, que aquí la adoramos y estamos. Cada vez que usted está con nosotros es una dicha, una felicidad de poder aprender, maestra, y nunca nos vamos a cansar de agradecer eso. De verdad, no tiene idea usted lo que causa en nosotros, en los que son extranjeros, cuando usted narra la ciudad de Arequipa, como lo ha hecho anteriormente. Yo que conozco y me hace volver a esa época, es un don que usted tiene, maestra, y Dios bendiga ese talento que tiene. Gracias. De verdad, con todo cariño y respeto se lo digo, gracias. Usted A es ustedes madre. también. Me hace emocionar cuando Sí, narra usted eso. dígame. Gracias. Usted es madre, es abuela, bisabuela. ¿Cuál es la reacción de sus descendientes al leer su obra, al conocer su... Cuéntenos un poquito acerca de ello. Bueno, yo tampoco no pensaba escribir ya libritos, ¿no? Porque dije, no, ya no voy hasta allá para poder terminar alguna, hacer, iniciar alguna obra. Pero cada día que pasaba, como le digo, iba escribiendo, iba recopilando mis datos, poemas, experiencias, y dije, puedo hacerlo, ¿por qué no lo puedo hacer? ¿No? Y me animó ese deseo de hacer lo que en mi juventud no lo hice, ¿no? Entonces dije, cuando hay esperanzas y hay vida, ¿por qué no Podemos hacerlo. Y yo quisiera que esto que hago ahora, de escribir estas pequeñas obras, sirvan de aliciente, sirvan de ejemplo a mis nietos, a mis bisnietos, ¿no? Para que digan algún día, mi abuelita tenía tal edad y lo hizo, entonces, ¿por qué yo no hacerlo? Entonces, yo quisiera dejarles ese ejemplo de vida para que ellos puedan seguirlo también. Y me siento yo también satisfecha en hacer el trabajo que hago ahora. No solamente me dedico a escribir estas pequeñas obras, sino también, como les comenté, pertenezco a algunos colectivos literarios en donde día a día prácticamente se nos da la oportunidad de poder expresar nuestras ideas, nuestros sentimientos a través de la poesía, de narraciones, y nos mantienen con la vida, nos dan vida. Escribir, hacer esos escritos nos da la mayor alegría. Entonces, por eso es que yo sigo manteniendo la escritura, a pesar que ya a veces las ideas no fluyen tan rápidamente como en la juventud, pero con un poquito de esfuerzo y dedicación lo logramos. Y por eso es que yo trato en lo más que pueda de escribir mis ideas, mis pensamientos, para que estos no se pierdan, no se pierdan. Y ya que a veces cuando uno es mayor, ya las facultades a uno le fallan un poquito para poder hablar en forma más amena, en forma más fluida, pero mientras podamos ayudarnos con la pluma, así lo hacemos. Y es por ello que yo les ofrezco mis obritas para que sean un ejemplo, especialmente a mis nietos, a mis familiares, ¿no? Y que digan, mi abuelita, mi bisabuelita, a tal edad escribió tal cosa, hizo esto. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Entonces, quiero dejarles ese legado, ese ejemplo, para que en adelante tengan ese acicate, para darles esa fuerza para que sigan adelante, empeñosos, y que tengan ese pensamiento, ¿no? Todo se puede lograr en la vida cuando hay fuerza de voluntad, cuando uno quiere hacer las cosas bien. Y a mí me hubiera gustado empezar a escribir en mi juventud, mucho más joven, pero como usted también narró en mi biodata, las tareas de madre y maestra ocuparon mi espacio y quizá por ello no pude dedicarme a lo que tanto me gustaba, de hacer la poesía. Es por eso que, aunque sea tardíamente, lo estoy haciendo. Como le digo y le repito, para ser un ejemplo para mí, mis hijos, para mis nietos, para mis bisnietos. Un orgullo que trasciende lo literario, maestra. Y quisiera pensar de que no empezó antes porque estaba en otra faceta, tocar vidas. Tiene esa habilidad, si la manera en que usted lo habla nos hace, tanto como estaba comentando con Mari, nos hace viajar, nos hace visualizar, que ni la IA lo logra tan rápido. Con sus palabras, la manera en que usted lo narra, en la manera en que usted lo comparte, esa elocuencia que tiene, ese tono de voz único. Imagínese cuántos alumnos usted le ha cambiado la vida. Quién sabe, son profesionales, o en literatura o en otras materias, pero usted les tocó esa fibra que los, quién sabe, los modificó, los cambió, los transformó, les cambió la vida y son hombres y mujeres de bien hoy en día. Y por eso un ratito a la vida les dijo, présteme su talento porque acá hace falta que usted toque estas vidas. Y luego vaya usted de nuevo ahora sí a satisfacer al resto del mundo a través de sus palabras, de sus escritos, sus experiencias. Así que nosotros, felices, agradecidos, orgullosos de que esté aquí, cada vez que usted desee, cada vez que tenga una obra, taller, evento, compártalo con nosotros, venga con nosotros, felices de tenerla con nosotros, compartir con ustedes. Un privilegio, es un gusto y aprender de usted, maestra. Gracias, de verdad. Maestra, ¿qué desea que el lector se lleve consigo al finalizar este viaje en tren, esta obra literaria? Bueno, lo que deseo que el lector se lleve con esto al leer esta obrita, y espero que lo hagan muchos, es que aprendan a valorar cada espacio vital de la vida, sacar lo mejor de cada una para cimentar el futuro para las personas que lo siguen. También lo que espero es difundir la lectura del libro físico, ya que hacerlo en forma virtual lo hace menos emocionante y atractivo. Tener un libro en nuestras manos realmente es un tesoro inapreciable. También despertar el amor por las letras, la literatura, y quizás, ¿por qué no?, descubrir al poeta o escritor que cada ser humano lleva dentro. Por eso yo les recomendaría a los lectores leer mucho, mucho, mientras puedan hacerlo. Solo así descubrirán los santos de leer un buen libro donde puedan encontrar poesía orativa. Muchísimas gracias, maestra, de verdad. Cada lector se convierte también en un pasajero y deja algo suyo en el trayecto. Muchas gracias, maestra. Recuérdenos, por favor, dónde podemos adquirir su libro, en qué formatos está disponible, y también para los que estamos en el extranjero, cómo podemos adquirir sus libros, maestra. Bueno, mis amigos de acá, de Arequipa, los tengo, todos mis libritos están en la librería San Francisco, de la calle San Francisco, el mismo nombre, la calle del mismo nombre es, entonces, librería San Francisco, en la calle San Francisco 105, ahí pueden encontrar estos libritos. También, próximamente voy a ponerlos en venta en online, en Facebook también podría ponerlos, ¿sí? En Instagram. Excelente. ¿Sí? Próximamente, ahí los voy a tener. Gracias, definitivamente. Sé ya, que en México lo quieren. De alguna manera, algún día les haré llegar. Sí. Pronto, sí. No algún día, pronto. Vamos a hacerlo lo más pronto posible. Ya, para que llegue a México y para que llegue acá a New York, New Jersey. Y que también conozcan más de sus obras. Gracias de verdad, maestra. Vamos a recordarle a nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital que la programación que tenemos para esta semana, mientras hacemos el conteo final de nuestra encuesta, para que usted, por favor, nos dé su opinión acerca de la respuesta que haya ganado la encuesta del día de hoy a través de las votaciones de nuestra querida familia de Luna 9, lo cual estamos profundamente agradecidos, y una vez más, porque su opinión cuenta. Así que vamos a recordarle a nuestra querida familia que tenemos preparado para mañana y el sábado también, así que adelante. Acompáñanos en Creciendo Juntos con nuestros conductores María Luisa Alcalá y Francisco Isla, quienes comparten con nosotros el tema, spoiler, todos vamos a morir, mientras tanto, aprendamos a vivir viviendo. La cita es este viernes a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Graciela Velasco Aguirre, escritora, podcaster y locutora profesional, estará con nosotros este sábado a las 12 p.m. en vivo por nuestro canal de YouTube y conozcamos más sobre su libro, Consejos para mi hermano y para ti también. Suscríbanse a nuestro canal, FEM International TV. Los esperamos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Antes de conocer el resultado de la encuesta, nuevamente agradecer infinitamente a todos y cada uno por su activa participación. Tenemos mensajes en nuestras plataformas. Muchísimas gracias, Zent. Senteotl Niebla, muchísimas gracias por su mensaje. Ahí está compartiendo en WhatsApp hasta una petición. Muchas gracias, los invitamos a que participen. Lo lean completo, está un poquito largo, después lo leemos en profundidad, pero los invito a que se unan a nuestro grupo de WhatsApp para que puedan estar al día en cuanto a los comentarios, saludos, mensajes, y también a nuestro canal. No se olviden que tenemos un canal de WhatsApp. La diferencia, brevemente, para quienes recién se unen, la diferencia entre el grupo y el canal es que en el grupo todo mundo puede interactuar. Si mandan saludos, ustedes reciben notificaciones. Si alguien contesta, van a recibir. En el canal, no. En el canal reciben la información que nosotros enviamos. Por ejemplo, estamos al aire, tal post, recordatorio de tal programa de tal día de la semana. Más nada. No reciben interacción ni puede interactuar con nadie. No hay tanto sonido que va a recibir, que puede ser un poquito molestoso a veces. Pero es una manera de que ustedes estén al día de todo lo que sucede en Luna 9 Radio Digital, y es gratis el canal, así que nos encuentra como Luna 9 Radio Digital. Gracias por ello. También tenemos mensaje de Mari. Gracias, Mari. Besos y abrazos hasta Monterrey, Nuevo León, México. Nos dice: buenas noches, querida familia de Luna 9 Radio Digital, que disfruten de la gran capacidad narrativa de la maestra Olimpia Delgado de Lazo. Muchas gracias. También tenemos mensaje de Ana Gutiérrez. Buenas noches, nos está diciendo desde Union City, New Jersey. Muchas gracias. También le cuento, maestra, que nos manda saludos a Mancia Campos Jones. Un fuerte abrazo hasta Panamá. También Andrea Aranda Vigo. Gracias por la activa participación. Héctor Vilches desde el norte del Perú. Un fuerte abrazo, Héctor. Gracias por tu constante apoyo. Y también Edgar Rosendo Delgado. Muchas gracias. Ahí está interactuando en Facebook. Se agradece infinitamente el apoyo que nos brindan. No se olviden de share, compartir los grupos para que más personas conozcan la programación que tenemos en Luna 9 Radio Digital. Y ahora sí, como lo habíamos prometido, ya tenemos el resultado de la encuesta del día de hoy, de esta noche, aquí en Noche de Tertulia. Recuerden que les preguntamos a nuestra querida familia de Luna 9 qué etapa recuerda con más cariño, la niñez con mamá o la adolescencia y amigos o el tiempo con sus hijos. Y la 90% eligieron la tercera, tiempo con mis hijos. ¿Qué opinión le merece esta respuesta a través de las votaciones de nuestra familia de Luna 9, querida maestra? Bueno, este tiempo pues con los hijos es la etapa más duradera, donde uno se siente realizado, porque a través del cariño y el esfuerzo brindado, se ha podido pues formar una familia y que ahora son el soporte de nuestra vida. Y es pues muy importante esta etapa, porque como sabemos, la vejez es una etapa inevitable del ser humano, pero enriquecida con las vivencias, ¿no?, enormes que tiene cada persona. Y sobre todo, van a buscar siempre recrearse con el éxito, con los triunfos de los seres que ha formado en esta etapa de la vida. Es la etapa que se ha formado a la familia con amor, con entrega, con dedicación. Y esta etapa, pues, es el mayor tiempo que se ha pasado con los hijos, por quienes uno ha luchado, se ha enfrentado a la vida. Y sabemos que los hijos son el tesoro más preciado que todo padre lleva consigo. Entonces, valoro que hayan participado y hayan escogido este tiempo, esta etapa con los hijos. No sé si habrá otra pregunta. Excelente, gracias de verdad, maestra. Poderosas palabras que usted comparte con nosotros aquí en Noche de Tertulia. Para cerrar este extraordinario conversatorio, ¿cuál sería ese mensaje final que le gustaría dejar a la audiencia de Noche de Tertulia en Luna 9 Radio Digital? Bueno, el mensaje final que yo quiero darles a todos los oyentes de Luna 9 Radio Digital es que siempre sigan escuchando nuestra radio porque es la que nos permite hacer la difusión de nuestras pequeñas obras, permite llegar al pensamiento y al sentimiento de nuestros oyentes y que disfruten de cada etapa de la vida, tanto especialmente los alumnos que están en la etapa de la adolescencia, que sepan enfrentarse a todos los problemas, que no desmayen en lograr sus ideales, a los mayores que no se rindan tampoco, pese a los diferentes problemas que se tengan que afrontar, siempre hay esperanzas. Mientras hay vida, hay esperanzas. Mientras se tenga el corazón lleno de amor, podemos lograrlo todo. Eso se los dice una madre, una maestra que ha llegado a esta etapa de su vida haciendo los logros y llegando al corazón de sus hijos, de sus seres queridos, de la mejor manera, amándolos. Por eso, ese es mi mensaje, el mensaje de amor, para que cada uno en el lugar donde se encuentren disfruten de la vida, disfruten de cada momento, porque esos momentos que se dan son irrepetibles, no vuelven a suceder. Por eso, el cumpleaños de mamá, celebrar el día con papá, con los hermanos, es algo que no debemos de perder de vista. Siempre debemos hacerlo, porque es una sola la vida que tenemos y no podemos desperdiciarla. Vivan al máximo, vivan lo más que puedan, disfruten de las bellezas, las maravillas que Dios nos ha puesto en la vida. Disfruten de ello cada instante. Si te gusta la poesía, si te gusta escribir, hazlo, porque eso te dará también la vida, como me la está dando a mí. Ese sería mi mensaje. Fuerte aplauso, maestra, de verdad. Muchas gracias, maestra Olimpia Delgado de Lazo. Gracias, gracias. Su testimonio, su obra, invitan a mirar la vida con ternura, con conciencia, como si estuviéramos siempre subiendo o bajando de ese tren que no se detiene, pero que siempre deja algo en nosotros. Gracias, de verdad, maestra. Una vez más, ¿dónde podemos adquirir su libro? ¿En qué formatos está disponible? Y se me olvidaba, en las redes sociales, ¿cómo la encontramos, maestra? Ya en las redes sociales, en Facebook e Instagram. ¿Ya? Y también me buscan como Olimpia, ¿ya? Olimpia Delgado de Lazo. Y en la librería San Francisco, como les he dicho, en la calle San Francisco 103. Perfecto. Y se No pueden sé comunicar si en las redes sociales, supongamos puedo que dar quiera mis alguien. palabras de despedida. Sí, un segundito, algo que quisiera preguntar porque se me acaba de ocurrir. Alguien que esté en el extranjero y desee pedir su libro, se puede contactar, digamos, directamente con usted por Messenger, que sea Facebook o ahora Instagram, también puede mandar unos mensajes. ¿Pueden contactarse con Así usted es. y por correo se le podrá mandar? Por supuesto, yo creo que Perfecto. sí, el señor Islas, yo creo que ¿Será sí. autografiado o no es autografiado? Si lo piden, ¿está disponible? Se lo puedo autografiar. No, no te Excelente. preocupes, va Es que porque viene el autografiado. Día del Padre, qué mejor regalo que dar este tremendo obra literaria cuyo valor es impresionante, El dinámico tren de la vida, les va a encantar. Así que es una otra excelente, no una, sino otra excelente manera de compartir en familia. Y qué mejor que ahora que viene el Día del Padre, que lo puedan aprovechar y que ustedes están allí en Perú y lo tienen ahí cerca. Nosotros tenemos que esperar todavía que llegue por correo, pero la verdad que con mucho gusto lo haríamos y creo que no solo aquí, sino en otros países van a adquirir el libro porque de verdad tiene un mensaje poderoso. A cualquier etapa de la vida que uno lo pueda leer va a aprender de todo. Así que qué mejor que es creado por una mujer sensible, una madre, abuela, bisabuela, maestra en toda la extensión de la palabra. Así que gracias de verdad. Dígame usted, quisiera decir algo, nos dijo. No, yo quiero agradecer a esta maravillosa familia de Luna 9 Radio Digital por permitirme una vez más ser integrante de ella. Gracias a María Luisa Alcalá, a usted, Francisco Isla, conductores de este programa que me permiten difundir las letras a través de la lectura, de los poemas, a través de los pequeños libros que los hacen conocer tan acertadamente mediante este tipo de programas y eventos como Fidel 2025, que los recuerdo con tanto cariño. Muchas gracias nuevamente y que Dios los bendiga. Usted, maestra, gracias, amén, amén y amén, gracias, estamos a su servicio, esta es su casa, somos su familia en lo que podamos, las veces que usted quiera, usted tiene las puertas abiertas de Luna 9 Radio Digital, no es que simplemente me diga quiero tal día, listo, vamos, porque la verdad es un privilegio para nosotros, todo lo que podamos hacer, en serio se lo digo, estamos a su servicio. Tenemos la tecnología para hacerlo, la disponibilidad para hacerlo y aprendemos de usted cada vez que está con nosotros, que no tiene idea de la verdad. Sé que con Mari, que nos está escuchando en estos momentos, sé de que también comparte mi sentir, mi pensar y también sé que vamos a hacer más eventos, más cosas para que usted también participe con nosotros, porque como hemos dicho, esta es su familia, estamos para usted y queremos siempre compartir todo lo que sean propuestas literarias, conocer a la persona detrás de cada libro, al poeta, poetisa, escritor, escritora, todos los géneros son bienvenidos, así que siempre con respeto ante nuestra audiencia, así que siempre con esa, con esas ganas de difundir la cultura y, como dije, retomar el hábito de la lectura, algo que aprendimos desde niños y que debería seguir siempre, aun que tengamos la tecnología, aun cuando en una tablet pueden entrar 300, 500 libros, que sea formato Kindle, no importa, pero lee. Lo importante es que lea, enriquezca el vocabulario, viaje. Nuestro poeta laureado, que ahora está en Florida, que mando un fuerte abrazo, Jorge Luis Seco, él decía, el leer te permite viajar sin tener un pasaporte en la mano ni gastar en un tiquete aéreo. Siéntate y vas a poder disfrutar y vas a poder viajar por todo el mundo a través de las palabras. Y es una realidad tal cual. Así que, de verdad, los invitamos a que siempre estén participando, noches de tertulia, jueves culturales, este es su casa, y todos los programas que tenemos aquí, siempre van a conseguir mensajes que ayuden al crecimiento del ser humano, del alma, herramientas que le van a ayudar a aplicar en todas las etapas de la vida, de los negocios, como persona, como familia, profesional, todo. Estamos aquí para ello y de verdad, maestra, las veces que usted desee volver, please, déjenos saber que acá lo programamos y sería un honor de verdad para nosotros. Gracias de todo corazón y un fuerte abrazo hasta la República Independiente de Arequipa, como decimos nosotros. De verdad, es un honor. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias, maestra. Y a nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital, gracias por acompañarnos esta noche. No olviden que pueden escribirnos y contarnos en qué etapa del tren de la vida están ustedes. Y no se olviden de adquirir el libro a través de la maestra Olimpia. Ya saben, a través de las redes sociales, con nombre completo, Facebook en Instagram. Y pueden mandarle por Messenger. Así que también por Instagram, ojo, ya pueden escribir, mandar mensajes, vídeos y todo por Instagram. Y, ¿cómo se llama? Vamos a recordarles de que ya viene el Día del Padre. Quienes están allá en Perú tienen una opción imperdible. Este libro les va a encantar. Así que piensen en papá, en abuelo, tío, todo mundo le va a gustar, así que aprovechenlo. Y recuerden que la literatura no es solo palabra, es memoria, es raíz, es futuro. Nuevamente, maestra Olimpia, gracias por su tiempo, por compartir sus experiencias, su sensibilidad, su forma única de expresar, que nos encanta aquí de verdad a Luna 9 Radio, a nuestra audiencia, sabemos de que lo han disfrutado mucho. Dios les bendiga a todos. Muy buena noche. Mañana regresamos tempranito en Creciendo Juntos a las 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, 9 hora de Perú, Colombia, 8 de la mañana, hora de México. Y el sábado regresa Mari en vivo, en cámara, por YouTube. Así que van a poder interactuar con ella y con nuestra invitada también. Así que preparen sus preguntas porque también tendremos encuesta en YouTube. Suscríbanse, estamos como FEM, F de Francisco, E de Eduardo, M de María, todo junto, FEM, International TV, así como TV, las iniciales, tal cual. FEM International TV. Nos puede poner el arroba en sus vídeos para etiquetarnos que nosotros lo replicaremos. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes y gracias por acompañarnos, por permitirnos ingresar a sus hogares. Maestra, siempre agradecido y vamos a adquirir su libro y todos los demás que están en forma de online y también físico y ya saben. Gracias. A Petisipi nos está escribiendo y nos pide cerrar con un tema arequipeño. Así que vamos a ponerle el carnaval porque es lo que más les gusta. Así que disfrútenlo, que luego los invitamos a que disfruten de la programación automática. Gracias nuevamente. Buenas noches. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online.